Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar con Gustavo Moreno, que es el director de Deporte Federado, para que nos cuente cómo le está yendo a La Pampa en los Juegos Patagónicos que se disputan en varias provincias a la vez, en Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chubut. Hicieron una melange de varios juegos para tratar de bancar la situación de ajuste que se atraviesa en todos los sectores. Gustavo, buen día, ¿cómo andás? Buenos días, Juan. Buenos días, Armando. Bueno, bien, estamos bien, estamos, a mí me tocó la sede de Rawson en Chubut. Sí, y estamos, la verdad que estamos bien, y el resto de las sedes también. Tenemos delegaciones en Río Grande, en Río Gallegos, en Comodoro y aquí en Rawson. Y la verdad que estamos bien alojados, la están pasando muy bien los chicos y compitiendo. Bien, ¿viento ahí? Sí, más vale. ¿Vos sabés que no? No, llegamos, tuvimos el primer día un poquito de lluvia y ayer día soleado, hoy está un poquito nublado, pero muy poquito viento, casi bueno. Nada te diría. Gustavo, ¿cuántas y cuántos atletas componen la delegación de La Pampa? En esta parte son 130, porque los juegos se abrieron en dos momentos. Abril para la zona sur de la Patagonia, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. Y en mayo, que vamos a recibir nosotros juegos allá en Santa Rosa, junto con Río Negro y Neuquén. Y en esta etapa viajaron 130 chicos aproximadamente. Bueno, yo un poco lo decía, pero contalo vos que sabés más la cocina. De por qué se decidió para tratar de bancar lo que el gobierno nacional está abandonando de alguna manera, los Juegos Patagónicos, los EPADE, los Parapatagónicos y los Juegos de Integración. Hicieron como un combo que permite ahorrar algunos costos, ¿verdad? Sí, porque del gobierno nacional directamente no hay apoyo para estos Juegos. Y a su vez, las economías provinciales también están resentidas, entonces es muy difícil para una sola provincia asumir el costo de organizar todo esto. Entonces la idea surgió a partir de una propuesta de Ceferino Almudévar en el mes de febrero en Rawson. Aquí hicimos la reunión y era un poco la de dividir los juegos y hacerlos entre todos. Bueno, y en ese camino estuvimos y pudimos incluir lo que es EPADE, lo que son los juegos para EPADE y los juegos de integración patagónicos. Entonces, unimos los tres juegos, los dividimos en las seis sedes, las seis provincias patagónicas, y bueno, estamos con esta prueba piloto, y por ahora viene resultando muy, muy, pero muy linda. La verdad que todos los lugares están organizando de la mejor manera, los chicos están compitiendo bien, y a pesar de que es, digamos, el movimiento de logística es mucho más grande que en otro tipo de juegos, están saliendo bien. Bien, buenísimo. Deportivamente, como sé que es un lío, porque por supuesto hay resultados en distintas sedes de distintos deportes, los estamos siguiendo a través de la Agencia Provincial de Noticias, algunos de esos resultados. Sabemos que el básquet masculino está por jugar ahí. ¿Dónde estás vos, me parece? Sí, ¿no? Básquet masculino está empezando ahora su partido con Chubut, es el cuarto partido que tienen. Están 2-1 arriba, ganaron 2, perdieron 1. Las chicas están jugando ahora en este momento con Neuquén, que había terminado el primer tiempo, estaban 2 puntos abajo. En básquet también. Y ahora a las 11 va a competir Cornejo Laos, que lo hace en bocha, en un deporte de pesca. Claro, bocha, sí. Sí, bocha. Y después en Comodoro está el atletismo, en Río Gallegos recién termina el vóley masculino, que ganaron, y creo que con ese resultado ya están en la final porque están invictos. Bien. Y juegan las chicas de vóley ahora a las 11 de la mañana. También en Río Gallegos están compitiendo escalada, está compitiendo el tenis de mesa, el tenis de mesa PCD, y en la zona de Tierra del Fuego, en Río Grande, está el levantamiento olímpico, claro, la lucha y el taekwondo. Uh-huh. Y bueno, las noticias son buenas, así hubo medallas en lucha, creo que hubo una medalla en levantamiento. Sí, Román Agüero salió segundo. Exactamente, tenemos medallas en taekwondo también, las chicas de voleibol venían bien, los varones bárbaros, Y aquí el básquet bastante encaminado también, así que bueno, las expectativas son lindas. Bueno, buenísimo. Y por lo que sabés, entonces, es esta situación de que están bien alojados, que es lo importante, ¿no? Pasarla bien, volver de ahí lo más felices que puedan los pibes y las pibas. Se repiten las otras sedes donde vos no estás, pero sabes, tenés la data de que está todo bien. Sí, estamos en permanente contacto. Digamos, cada digamos, desde la subsecretaría lo que hicimos fue poner un responsable de delegación en cada sede y estamos permanentemente en contacto. Aparte que el ente patagónico funciona también como un grupo de contención y estamos todos en contacto, de hecho hemos tenido reuniones aquí y la verdad que está saliendo todo muy bien. Nosotros tuvimos la suerte de viajar muy muy bien, llegamos con un día de anticipación para los descansos lógicos de la competencia, porque son viajes muy largos, y acá la comida está muy muy bien, lo mismo que en las otras sedes, lugar de alojamiento del primer nivel, así que la verdad es que está saliendo todo redondito, los chicos lo están pasando fantástico. Gustavo, te hago una consulta desde mi ignorancia. ¿Nación ha hecho algún aporte para estos juegos o directamente se desentiende? No, ningún aporte. Nación no, totalmente desentendido de estos juegos, como tampoco con la Araucanía. Nada de Nación, no tenemos nada, esto es todo, son todos recursos de las provincias, y por eso la gran dificultad que había para que una sola provincia pueda albergar semejante tamaño de juego, ¿viste? Sí. Son muchos chicos, entonces, bueno, la idea surgió de Seferino, y fue aprobada por todos y creo que está saliendo muy bien. Y no se descarta tampoco que en años venideros los juegos de la Araucanía y la para la Araucanía puedan tener la misma dinámica en la medida que la situación sea similar. Claro. Gracias, Gustavo. Chicos, a ustedes, un saludo a todos allá y nada, llevar la tranquilidad de que los chicos y chicas de la delegación están todos bien, están en perfecto estado, están compitiendo, se están divirtiendo y la verdad que es un placer que estos juegos se puedan llevar adelante. Dale, que esté todo bien. Abrazo. Gracias, abrazo grande a ustedes. Gustavo Moreno es director de Deporte Federado. La Pampa está participando en estos Juegos Patagónicos, que son tres juegos distintos, pero integrados en Santa Cruz, en Tierra del Fuego y en Chubut.